En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos en una emisión más de Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero, uno de los consentidos, por supuesto. Y estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y pero por supuesto que en los controles está nuestro chico bombón, que le da pena que le digamos así, pero es nuestro querido productor Abel Cobos, que es extraordinario, por cierto. Y en la asistencia técnica contamos con Paulina Villavicencio. Agradecemos todos sus comentarios, todos sus mails. Ya les iremos dando plática, cabida, seguimiento, etcétera. Pero por favor, síganos escribiendo, síganos sugiriendo. Tenemos una lista muy grande acerca de qué programas quieren. Por favor, necesitamos más comentarios al respecto y se los agradecemos infinitamente. Y para esto, bueno, obviamente contamos con un correo de voz que es el 01800 087 2423 para todo el país. Pueden dejar también un comentario desde nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien, mándenos un mail, por favor, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, el programa de hoy es, fíjate que es muy, muy conmovedor, es como que algo que estremeció a Chicago en su tiempo, por ahí de los años 60, 1966 en específico, que dio mucho giro, etcétera, pero se quedó ahí porque quedó como un solo corte, ¿no? 8 asesinatos de 8 chicas enfermeras, compañeras de casa, y que por una sobreviviente se supo de todo esto y quién era. Y estamos hablando de Richard Speck. Fíjate que la historia comienza efectivamente a las 11 de la noche del 13 de julio de 1966. Es el dormitorio de la Escuela de Enfermería Jeffy Manor en Chicago, Illinois. Una chica, Corazón Amuaro, de 23 años, estudiante de enfermería, residente del sitio, acude a un llamado de la puerta en la noche, común y corriente, cualquiera lo hemos hecho entrada a la noche. Entonces abre la puerta y frente a ella está parado un desconocido, un hombre joven de más o menos 30 años, corpulento, de cabello negro, con un montón de cicatrices de acné en las mejillas, y acto seguido la amenaza con una pistola y con un cuchillo. Le dice: no voy a lastimarte, lo único que necesito es dinero para ir a Nueva Orleans. Es así como conduce a la chica al interior, luego a la planta alta donde hay 5 jovencitas más, las reúne a todas en una habitación, las obliga a acostarse en el suelo, rasga algunas sábanas y las ata de manos. Durante la siguiente hora, llegaron otras 3 jovencitas al lugar y corren la misma suerte. El sujeto juega con su pistola, las amenazas. Imagínense el estado de estas jóvenes mujeres, asustadas, aterradas, inmóviles, sin saber qué hacer, amenazadas de que si gritaban les iba a hacer algo. Entonces, el hombre las conserva cautivas ahí en el suelo pensando qué hacer con ellas. Él juega con su pistola, se da de golpes en la cabeza, no sabe qué hacer. Finalmente toma una decisión y bastante drástica. Lleva a Pamela Wilkening, de 20 años, a la habitación contigua donde la apuñala brutalmente en numerosas ocasiones y la estrangula hasta morir. Luego conduce a Marianne Jordan y a Susan Faris a otra habitación y corren la misma suerte, las apuñala. Imagínense los gritos, cómo se sentían las chicas supervivientes en la habitación contigua. El hombre se lava la sangre de las manos y vuelve a la obra, y así una por una las asesina salvajemente hasta llegar a Gloria Davy, de 22 años, a quien viola en 2 ocasiones, la sodomiza con un objeto que toma de lugar, una lámpara o algo por el estilo, y la estrangula hasta morir. En toda esta furia asesina, entre esta cantidad pues grande de víctimas en una sola noche, él pierde la cuenta. Y precisamente la mujer que le abrió Corazón Amuaro logra ocultarse aprovechando el descuido del homicida, y una vez que este ha escapado de la escena, permanece escondida toda la noche y al amanecer, más o menos a las 5 de la mañana, sale al balcón toda desquiciada, toda aterrorizada y comienza a gritar a la calle: ¡Están todas muertas, mis amigas! ¡Están todas muertas! Llama de inmediato la atención de la gente, la policía se incorpora al lugar y pues es una escena dantesca. Los investigadores que entraron al sitio no podían dar crédito de tal cantidad de víctimas. En efecto, era como de aquellas escenas que de repente podemos escuchar o ver en los programas actuales de televisión, en donde, no sé, cadáveres por todos lados, sangre por todos lados, una testigo histérica, completamente alterada. Digo, es algo que no estaban como para enfrentarlo en ese momento. Obviamente esto toma un lugar relevante tanto en las noticias como en las prioridades de la policía y llevando a corazón a Cora, como le decían, para que pudiera testificar, calmarla y que contara qué sucedió, pues obviamente se pasan gran parte de la noche, del día. Y bueno, pues no logran todavía capturarlo, sin embargo empieza a correr un retrato hablado hecho por la propia Cora, bueno, como lo va describiendo, tú sabes perfectamente uh-huh. todo eso, ¿no? Y dos días después, hacia el 15 de julio, una chica habla y dice: es que yo estuve con él y otra persona tomando hasta, bueno, morir, embrutecernos, y es él, o sea, y les da la referencia en dónde estaba, etcétera. Llegan hacia el, digamos que era del 15 al 16 de julio, la madrugada, y él intenta como suicidarse, como para salir del paso, o sea, la situación. Dudo que por culpa, la verdad, sino porque, chin, ya me cacharon, o ya vienen por mí, o se van a enterar. Y entonces intenta hacer esto desesperadamente. Afortunadamente logran evitarlo y es cuando entonces lo capturan. Cora lo reconoce sin titubear, sin dudar siquiera. Y empieza toda la parte del juicio y de las investigaciones. ¿Qué pasaba? ¿Cómo iba? ¿Qué sucedía? ¿Quién era Richard Speck? ¿No? Porque precisamente ese era su nombre. Él es reconocido, a final de cuentas, en la sala de emergencias del hospital Cook County. Es llevado para tratar de salvarle la vida por este intento de suicidio. El médico tratante lo ve. Inmediatamente recuerda este retrato que ha cundido por las noticias. La policía, vale la pena mencionar, que hizo una gran labor, fue una cacería exhaustiva, se recopilaron muchísimas huellas dactilares en la escena del crimen. Entonces se llegó precisamente al conocimiento de que este hombre se llamaba Richard Speck, que era un marino mercante que se encontraba en la ciudad, y pues de aquí viene todo el hilo de la madeja sobre su historia. ¿Pero qué te parece si la platicamos, Guadalupe? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca del caso de Richard Speck. Richard Franklin Speck nace concretamente el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois. Vale la pena hablar un poco de su infancia porque, bueno, hasta Hannibal tuvo una infancia. Él es el séptimo de 8 hijos, sus padres Benjamin y Mary Margaret Speck. De alguna manera los crían en un hogar profundamente religioso, un elemento que conocemos recurrente en otros casos que hemos estudiado aquí en Testigos del Crimen. Él, su padre muere cuando él tiene 6 años de edad, esto lo deja devastado, y su madre vuelve a casarse con un ladrón alcohólico llamado Carl Lindbergh, que se dice abusaba de la familia y que se perdía por días enteros. Era el típico borracho empedernido. Se mudan a Fair Park, Texas. Y aquí el pequeño Richard pues, es un mal estudiante. Toda la problemática de su casa se refleja en la escuela. Él comienza a beber alcohol a los 12 años de edad, una edad obviamente muy temprana muy para joven. Esto. Se dice que esto era una forma de, pues de alguna manera, evadir, no tomar atención a los fuertes dolores de cabeza que padecía por una lesión que sufrió a los 5 años de edad. Aquí eso es un elemento importante. Al cumplir 19 años es un perfecto ocioso, el típico machito que siente que el hombre debe de ser así, borrachón, peleonero, mujeriego y de alguna manera va definiéndose el carácter agresivo. Él se tatúa una leyenda que era algo así como nacido en el infierno o algo así e inicia una vida criminal muy joven porque acumula arrestos por robo, por allanamiento, lesiona a alguien con un arma blanca en una riña y posteriormente es sospechoso en un caso de violación, eso es algo bastante significativo y también es sospechoso de golpear a una mujer llamada Mary Kay Pierce. Aquí ya comienza a tal vez Guadalupe a dibujarse cierto odio hacia la figura femenina. Por supuesto, porque parece ser que a pesar de los intentos de la madre, pues no había como que mucha protección, mucho cuidado. Si se fijan, queridos escuchas, tenemos como esta línea otra vez de patrones, triste y lamentablemente. Uno, en donde hay una familia un poco numerosa, que bueno, eso hay familias de 15 personas y ninguna es asesina, ¿no? Pero es la atención, es el cuidado. Los abusos del padrastro se hacen evidentes, el abuso del alcohol, la anulación completa hacia la persona y sobre todo aquí todo el rencor y todo el enojo que puede haber ante la falta de protección y de cuidado por parte de la madre, ¿no? Una figura demasiado débil, muy poco consistente y en donde es un perfecto lugar como para depositar el odio, el coraje y el desquite acerca de tanta desprotección. Él es como una, no sé, como una hoja sin rumbo, el tipo no está atado a ningún lugar, es por eso que él se enrola como marino mercante y pues viaja por varios puntos de Estados Unidos, él llegado el momento llega a Chicago y pues está a la espera de ir a Nueva Orleans, que es precisamente el momento en el que va a cometer la masacre que acabamos de platicar. Pero ¿qué te parece si platicamos más sobre Richard Speck, más sobre su aprehensión y sobre todos los acontecimientos que ocurrieron después? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando de Richard Speck, quien es así como todo un caso extraño entre un poco del desprecio familiar, un poco como de desecho humano social, como que no sabía ni qué hacer con su vida, ni qué pasos seguir, ni absolutamente de, pues, como que identificar qué quería para sí mismo, para su vida, para algo, ¿no? O sea, para qué servía, en fin. Exactamente. Tras su detención el 17 de julio de 1966, después de haber cometido estos brutales asesinatos, él confiesa los mismos al doctor Leroy Smith, un médico de urgencias del hospital de Cook County, y luego niega haber cometido estos. Él dice que se le olvida, se hace tonto. El loco. La cuestión es que la fiscalía prefiere no usar esta confesión por haber sido realizada bajo el influjo de sedantes. La fiscalía estaba muy consciente que era una confesión muy débil y que en el juzgado podía caerse, por lo cual no la utilizan. Lo que sí utiliza son todas las huellas dactilares que recuperaron de la escena del crimen. Uh-huh. Utilizan el testimonio de Corazón Amuaro, que lo identifica plenamente como el hombre que cometió esta masacre. E inicia con todo esto un juicio el 3 de abril de 1967. Un año después. El 15 de abril siguiente, tras una deliberación de 50 minutos, es encontrado culpable de 8 cargos de homicidio. Se le sentencia entonces a morir en la silla eléctrica, pero la pena es conmutada por cárcel de 400 a 1200 años porque la pena capital ha sido derogada en el país. Es así como es encarcelado en la prisión estatal de Stateville en Joliet, Illinois, donde va a morir el 5 de diciembre de 1991, hace poco más de una década, a las 6:05 de la mañana por un paro cardíaco en el hospital de Silver Cross en Joliet, Illinois. La necropsia de Guadalupe revela que él tenía un cerebro bastante normal. Sí, esto es una de las cosas que han llamado mucho la atención. Bueno, en primera hay un antecedente que es el golpe a la edad de 5 años, que según esto es accidente en una caja de arena, así como cualquiera que puede irse a divertir en un parque teniendo esa edad, que se pega y a partir de ahí empiezan toda una serie de dolores de cabeza. Llama también de que como que oye cosas raras dentro de su cabeza, ¿no? Es una parte anormal. Algo que a mí me llama la atención es que precisamente empiezan a diseccionar fragmentos del cerebro, empiezan a hacer pequeñas, no sé, muestras precisamente, y que todos estos cortes están revelando algo diferente. Hay varias teorías. Una plantea que padecía o que tenía el síndrome XYY, ¿no? Parece canción, pero no lo es. Que a partir de aquí, como su comportamiento era demasiado anormal, está justificado por esta anomalía cromosómica, en donde lo llevaba a delinquir y en donde lo llevaba a no tener límites. Lo cual, bueno, pues está como una teoría, punto, ¿no? No se puede de ahí llevar algo. Esa es una parte. La otra, este planteamiento que se hace acerca de, bueno, toda la parte cerebral, también está depositado en las drogas, el alcohol. Él consumía alcohol desde los 12. O sea, es decir, bueno, tomo alcohol para que así se me olviden los dolores de cabeza. Bueno, sí, me imagino que con la resaca, el mareo, pues sí se olvidaba, ¿no? Sí, me o sea, imagino. Pero por supuesto. Pero además, y era algo que también pasó cuando él entra a la casa de estas enfermeras, es que iba completamente drogado, diferentes sustancias, y alcoholizado, ¿no? Entonces, ya había toda una serie de sustancias que llegaron al cerebro y que si además se conjuntaban con este golpe y además se conjuntaban con todo lo anormal de esta morfología cerebral, pues obviamente se estaba dando todo un conjunto como para que pudiera explotar. Pero aquí viene lo interesante. Sabía perfectamente qué había hecho. Claro, él diferenciaba de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Extraordinario. Si no, no hubiera tratado de escapar, como lo hemos dicho en otros programas. Por supuesto, no hubiera tratado de suicidarse para evitar todo esto, ni nada por el estilo, ¿no? O hacerse loco de ahí, no, ya no me acuerdo, ¿no? O sea, típico de la mañana del día anterior, la fiesta. Ay, perdón, estaba tan borracho que ni me acuerdo. No lo vuelvo a hacer. Sí, no lo vuelvo a hacer, que son las típicas promesas, ¿no? Pero no va por ahí, ¿no? Este cuate tenía serios problemas psicológicos en cuestión de adaptación porque cuando él llega, toda su vida errática puede estar representada y simbolizada en este acto con 8 mujeres que en primera llega y toca. A menos que lo dejan pasar, o sea, bueno, más bien obliga, ¿no? Ajá. Y de ahí, de estas 5 y después las otras 3 que llegan, es así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Es una parte muy, muy representativa de su propia vida, de sentarse, bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué muevo? Ah, bueno, a ver, a esta la estrangulo, no, a esta mejor le hago esto, a esta la violo, a la otra la cuchillo. Igual de desordenada su vida, ¿no? Sin sentido completamente. Entonces, es este sinsentido que tenía en su vida. Y algo muy importante es que la familia jamás se aparece. Si él era el séptimo de 8 hermanos, pues obviamente pues alguien lo tuvo que reconocer y decir, ay caray, ese es mi hermano, ¿no? A fuerzas, y sin embargo, se hicieron a un lado. Fíjate que la historia tiene un epílogo bastante desagradable. En mayo de 1995, 4 años después de que ha muerto, la CBS, la estación de televisión en Chicago, recibe un video VHS de procedencia anónima. Este contiene una cinta grabada en 1988 en la prisión estatal de Stateville, precisamente 3 años antes de la muerte de Richard Speck. Muestra a un Richard Speck ya bastante grotesco, subido de peso, de por sí no era muy agraciado físicamente, con el cabello teñido, inhalando cocaína. Y la parte más desagradable, él tiene explícitamente sexo oral y sexo anal con un interno afroamericano. Y además, él tiene los senos enormemente, el pecho, enormemente desarrollados, casi como senos de mujer, debido tal vez a algún tratamiento hormonal, tal vez se inyectó algo, no lo sé. Y hay una respuesta muy repulsiva por parte de la opinión pública, está indignada, a tal grado que propicia un debate sobre la aplicación de la pena de muerte, porque Speck revela, si se hubieran imaginado cuánto me iba a divertir aquí en prisión, me hubieran dejado salir. Esto obviamente hace dudar sobre qué tan válida y qué tan aplicable debe ser la pena de muerte en algunos casos, porque este sujeto, evidentemente tú lo mencionaste, jamás sintió remordimiento y por el contrario encontró la forma de divertirse mientras estaba encerrado. Y además le resolvieron la vida, o sea, ya no tenía él que pensar qué voy a hacer, a dónde me voy a dirigir, con qué me voy a mantener. No, el Estado lo mantuvo. Sí, exactamente, ya no, ni siquiera tenía que preocuparse por lo más elemental, dónde voy a comer mañana y voy a tener un lugar donde dormir mañana. El tipo gozó de la mejor salud, de la mejor protección que le pudo brindar el sistema penitenciario norteamericano. En efecto, y cuando muere, fíjate que una cosa interesante es que uno de los agentes sí sabía de una de las hermanas y lo trata de buscar porque nadie reclama el cuerpo, ¿no? Así como que nadie se quiere hacer cargo. Entonces, así como que le llama muy en corto, oiga, su hermano me dice, mire, sí, es mi hermano, no lo quiero en la familia, es una vergüenza, es una deshonra, no quiero que nadie lo sepa. Y ya le dije a mis niños que nunca jamás digan que él era su tío. Pues ese fue el caso de Richard Speck y la masacre de Chicago que hemos rescatado desde los archivos de Testigos del Crimen. Y ahora ha llegado la hora de cerrar el expediente, lo vamos a regresar a la gaveta y estamos seguros que la próxima ocasión tendremos otra situación, otro caso muy interesante que compartir con ustedes. Nos despedimos por el momento, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.